Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 28 de abril. El próximo martes 2 de mayo a las 10 de la mañana en la Ermita de San Pedro se celebrará el sorteo público para la formación de las mesas electorales de cara a los comicios del 28 de mayo. En él participan todas las personas incluidas en la lista de electores que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 se puede presentar la renuncia en el plazo de 7 días. El presidente de cada mesa deberá poseer el título de bachillerato o formación profesional de segundo grado o, en su defecto, el graduado escolar o equivalente. El aviso debe ser notificado en un plazo de 3 días y las personas que no se presenten pueden ser sancionadas con multa económica o incluso con una pena de cárcel que va de los 3 meses a 1 año. No obstante, existen circunstancias que eximen a los seleccionados a formar parte de dichas mesas, siendo las principales la situación de discapacidad, la condición de pensionista, de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, la situación de incapacidad temporal para el trabajo, la gestación a partir de los 6 meses de embarazo, así como el correspondiente periodo de descanso maternal. También haber formado parte de una mesa electoral con anterioridad, al menos en 3 ocasiones en los últimos 10 años, la previsión de intervención quirúrgica o de pruebas clínicas relevantes, o el cuidado directo y continuo de menores de 8 años, personas con discapacidad o que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismo. Nos quedamos con la agenda para este fin de semana. La música coral será protagonista de la mano de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón. El IES Francisco Fatou acoge mañana sábado a partir de las 7 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo el tercer encuentro coral Villa de Ubrique, en el que participarán como invitadas la coral polifónica Santipetri de Chiclana y la coral polifónica Jaire de Villamartín, además del coro polifónico Ocurris Populi de la Escuela Municipal de Música de Ubrique. La iniciativa, que estaba programada para el 2020, se celebra ahora, que es cuando se han dado las circunstancias para su desarrollo, entre otras el contar con un Ocurris Populi equilibrado. El encuentro servirá también para conocer las diferentes maneras de interpretar del mundo coral, ya que cada formación vocal cuenta con su propia línea de interpretación. Esto tenemos, el primero que hicimos fue en 2013, o sea, yo recuerdo que empecé a trabajar con el coro en el año 2011. Y bueno, era una cosa que desde el primer momento planteamos porque es un evento muy interesante a nivel logístico, a nivel de trabajo, a nivel de repertorio. Tienes que preparar mucho para hacer esto. Entonces, bueno, estuvimos unos años trabajando y en 2013 hicimos el primero. Y bueno, ese lo enfocamos un poco exclusivamente a la música sacra, se desarrolló en el ámbito de la iglesia. Uh-huh. Y sobre todo porque aquel coro tenía muy arraigado ese tipo de repertorio, ¿no? Y aprovechamos un poco ese tirón que había después de 3 años de trabajo, ya podíamos tener un repertorio. Porque aquí, bueno, es una carrera rápida, ¿no? Un concierto así. Pues son 5 o 6 piezas máximo lo que interpretas cada uno de los coros, que a la suma son 2 horas de música. Y claro, tienes que tener un repertorio muy trabajado, muy preparado. Luego ya hicimos el segundo en 2017, que ese ya dejamos un repertorio libre porque ya el coro había empezado a introducir otro tipo de repertorios diferentes. Y bueno, y este en realidad estaba preparado para el año 2020, pero claro, nos pilló la pandemia. Uh-huh. Luego tuvimos ese año de parón, de impas, y en 2021 volvimos. Nosotros hemos sido uno de los pocos coros que realmente hemos estado trabajando durante toda la pandemia. Pero, claro, el problema es que hay que traer coros invitados y las asociaciones no podían trabajar por el tema sanitario y demás. Solo nosotros, como somos un centro educativo, con muchísimas medidas sí pudimos. De hecho, era curioso porque en el curso 2021 que volvimos, ellos no se vieron en todo el año. Se veían cuando veían el vídeo publicado. Grabábamos por separado y estábamos allí trabajando durante todo el año, pero no se llegaban. Yo los veía a todos, pero ellos no se veían entre sí. Solo cuando veían el vídeo publicado, que fue un grandísimo trabajo el que hicimos. Aprovechamos, bueno, ese año que no podíamos hacer conciertos para hacer otro tipo de trabajo, que han quedado ahí para la historia, y bueno, y la verdad es que es muy interesante. Y bueno, y aprovechamos pues para reflotar el coro, porque tuvimos algunas bajas por el camino. Y claro, pues el coro, después de 2 años y pico prácticamente sin hacer un concierto, sin trabajar, pues claro, era difícil. Y no podíamos hacer esto seguidamente. Teníamos que volver a estar otros 2 años trabajando hasta que realmente teníamos el coro preparado para poder hacer un acto de este tipo, ¿no? Bueno, teníamos altibajos, ¿sabes? Que de momento nos cortaban, luego volvíamos, teníamos que separarnos otra vez, volvíamos. Pudimos hacer el concierto de Navidad casi de milagro, porque si lo hacemos una semana después nos lo cortan también. Entonces, claro, era complicado organizar un evento así de este tipo sin tener una seguridad de que realmente le vas a poder. Así que, bueno, esa es la parte buena. La parte buena es que dijimos, bueno, yo les planteé un sistema de trabajo que, así dicho por mí en un ensayo, quedaba muy bonito, yo lo maquillé todo lo que hice, pero realmente lo estuve año y medio trabajando solo. Que bueno, ese es el sueño de cualquier director, tener un año y medio por voces separadas y trabajando allí exclusivamente voces, trabajo. Y bueno, lo hicimos. Lo engañé un poco al principio, pero bueno, luego quedó bien. No sé, realmente si le hubiera contado la verdad, no lo hubieran hecho, porque era un trabajo un poco feo, ¿no? De cara, porque no tenían concierto, no tenían el premio nunca. Fue un periodo que pues, tuvimos que inventar un sistema nuevo. Entonces, pues bueno, yo inventé un sistema nuevo, trabajamos por voces, luego utilizamos ya todos los medios que teníamos en el centro y los que yo controlo, y grabamos piezas que han quedado muy chulas, ¿no? Ahora tenía un trabajo muy raro. Y bueno, y ya pues, por centrarnos un poco en el encuentro, pues dejamos pasar el anterior. Y ya este año, desde el principio del curso, lo planteamos que era el momento. Que ya era el momento, el coro estaba equilibrado otra vez, el coro funcionaba a nivel vocal, se ha incluido gente nueva, tenemos mucha gente joven, ¿no?, que viene del coro de Voces Blancas, y era el momento de meternos ya en esto. Entonces, bueno, es un trabajo que viene ya desde el principio del curso. Estamos ahí con los conciertos que vamos haciendo, pero esto estaba ya preparado, íbamos ya trabajando exclusivamente para hacer este acto. Los coros son formaciones clásicas, pero que es verdad que durante mucho tiempo han estado muy arraigadas a la música religiosa, que evidentemente tiene que estar, o sea, porque es donde un coro brilla muchísimo, o sea, siempre hay una tradición ahí musical muy amplia, pero es verdad que tienen que evolucionar como han evolucionado las bandas, como han evolucionado las orquestas y todo tipo de formaciones musicales, y hay una parte importante es el repertorio, evidente también la formación que tiene que haber detrás, porque siempre el coro ha estado, parece que no era tan necesaria la formación, siempre trabajamos un poco de oído, ¿no? Y eso evidentemente a la hora del trabajo diario te merma las posibilidades a la hora de trabajar, te da muchos problemas no tener una conciencia musical amplia. Eso en una orquesta no pasa, porque ni una banda tampoco, pero aquí sí pasaba. Entonces nuestro programa va un poco en esa línea también, una línea de un coro muy modernizado. Nosotros llevamos ya años cambiando repertorio, modernizando mucho, incluyendo medios mucho más actuales como la electroacústica o la informática dentro de nuestras interpretaciones, y nos está dando muy buenos frutos porque está viniendo muchísima gente joven ya. El salto, el puente entre el coro de Voces Blancas y el coro adulto está totalmente hecho, ya no paran de entrar alumnos y se ha rejuvenecido el coro, y gran parte de culpa de eso tiene el repertorio, sin que no me malinterprete nadie, sin abandonar lo que es la esencia de un coro. Hasta el 25 de mayo permanece abierto el plazo para participar en el cuarto concurso online para niños dedicado a las Cruces de Mayo que organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La iniciativa, que surgió durante el confinamiento, se mantiene ante la buena acogida recibida en las ediciones pasadas. De este modo, se mantiene el formato online de participación al ser más fácil el acceso. Los menores participantes podrán dibujar o colorear una Cruz de Mayo con el encabezamiento Nazareno Ubrique. Se debe enviar al Facebook o al WhatsApp de la hermandad, el 644-91-63-73, optando así a los tres premios establecidos, consistentes en diploma y material escolar. Sí, pues bueno, las Cruces de Mayo se celebran el día 3, bueno, y en Ubrique ya se instala el sábado siguiente. Y nosotros, bueno, pues el año, como ya has dicho tú anteriormente, el año de la pandemia, el año 2020, pues como no había celebración de las Cruces de Mayo, pues intentamos que las cruces se celebrasen de alguna forma, aunque fuese virtualmente, por decirlo de una forma. Y pues bueno, pues convocamos este primer en el 2020 convocamos el primer concurso de dibujo para niños de las Cruces de Mayo, en el que todos los niños pues pueden coger y hacer un dibujo de lo que para ellos es las Cruces de Mayo. Y bueno, pues desde 2020 hasta este año, 2023, pues ya son 4 años. Bueno, es una cosa que ya estamos, como quien dice, institucionalizando en la hermandad. Y bueno, pues tenemos buena aceptación por parte de todos los pequeños, y bueno, pues seguiremos adelante con este concurso. Sí, porque actualmente cualquiera tiene un móvil con el que poder enviar una foto al número de WhatsApp de la hermandad. Cualquier niño, cualquier padre tiene posibilidades de enviarlo, y es muy fácil, muy cómoda, y es la mejor manera, porque también podrías entregarlo en el Jesús, pero actualmente pues ahora mismo no se están dando misa en el Jesús por los problemas de salud que tiene nuestro párroco. Y bueno, pues aunque muchas veces estamos por allí, pero las puertas hay veces que están cerradas y no se podrían entregar. Entonces que me informa que pues hacerlo por WhatsApp o incluso en la página de Facebook de la hermandad, pues enviarnos la foto con el nombre del pequeño y la edad del pequeño, para ver después, bueno, intentaremos encasillar todos los dibujos de las edades, pues, más o menos que todos jueguen con las mismas bases, pues, todos los niños de la misma edad irán encasillados en un grupo, por decirlo de alguna forma, para que, bueno, pues entendemos que los niños más mayores pues tendrán más creatividad y más, a la hora de hacer dibujos, tendrán más soltura. Entonces, bueno, para darle más posibilidades también a los pequeños. Todo el niño que quiera participar, pues que haga un dibujo, le haga una foto a ese dibujo y nos lo envía al WhatsApp de la hermandad, que es el 644-916373. A este número de WhatsApp nos puede enviar la foto, como he dicho anteriormente, reflejando la edad del pequeño y el nombre del pequeño, o bien enviarnos la foto a la página de Facebook Nazareno Brique o Nazareno Jesús, que son las dos páginas que tenemos actualmente en el Facebook, en la que, bueno, pues, iremos acumulando todas las fotos hasta el día, todos los dibujos, hasta el día 15 de mayo, y el día 15 de mayo, pues, o el distinto 16, pues ya el jurado, pues, dará su veredicto y dará quiénes son los agraciados con los premios. Así que los premios, pues, bueno, son el primero, el segundo y el tercero son todos iguales, no hay ningún tipo de diferencia entre los premios. Será un diploma y material escolar para los pequeños, material para dibujar, todos los lápices de color y demás, para toda esa creatividad que van a poner de manifiesto en los dibujos, pues que sigan realizándola, porque bueno, son cosas bastante creativas y el niño lo viene bastante bien. Es verdad que el año 2020, que fue el año de la pandemia, hubo bastantes más, porque claro, había más tiempo, era una forma también de que los niños, pues en su caso, estuvieran un poco más entretenidos, y hubo bastantes más, pero bueno, año tras año es algo que se está cogiendo auge en lo que es la vida de la hermandad, y los pequeños se ven que cada vez que organizamos cualquier concurso de dibujo, tanto en la fiesta de la hora de cruce de mayo o incluso en el portal de Belén en Navidades, pues la verdad es que a los niños les gusta participar, les gusta colaborar y bueno, pues dejar su pequeña grano de arena en lo que es la vida de la hermandad. Pues de aquí hacer un llamamiento a todos aquellos pequeños que quieran, porque sigan participando y sigan esto, y bueno, pues que tengan mucha suerte. Y esta noche, a partir de las 10, tiene lugar una nueva sesión del 35º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En esta ocasión será el turno de José Manuel Gómez, el Ecijano, en la modalidad de cante, Adrián Castro en la modalidad de guitarra y Georgina de Sevilla en la modalidad de baile. El 26 de mayo se cerrará esta primera fase, quedando la final fijada para el 10 de junio. Pues fíjate, quedan todavía 4 semanas. Y fíjate eso, todavía hay... No sé si son 4 o 5, ¿no? Pues hoy vamos a tener la modalidad de cante José Manuel Gómez, el Ecijano. Este canta bien, ¿eh? Este es buen cantado. En la modalidad de guitarra tenemos a Adriano Castro, que viene de Jerez. Pues fíjate, Jerez, madre del cante o tierra de cante flamenco. Y en la modalidad de baile tenemos a Georgina de Sevilla. Es nada más que pone Georgina de Sevilla. Así que esos son los que vamos a tener esta noche. Tenemos modalidades de cante, modalidad de guitarra y modalidad de baile. Con la guitarra oficial de nuestro concurso, que es Didier Masso, que es el que está encargado en la escuela, tanto en cante como en guitarra. Pues la verdad que es un profesional como la copa de un pino. Aquí en Ubrique, hombre, existen buenas academias, ¿no? Tanto de baile flamenco como de danza y eso, que la verdad que van bastante bien. Tenemos la otra peña, que son las hermanas de la Rosa, ¿no? Jiménez de la Rosa, ¿no? Y también pues están aportando muchísimas cosas al flamenco también. O sea que el Ubrique, el flamenco, no está decayendo, ¿no? Sino al revés. Lo que pasa es que necesitamos gente nueva, que vayamos renovando a los mayores, ya que estamos en las peñas, que vayan cogiendo las riendas. Lo único que pasa es que nadie quiere meterse y tener una misión que hay que tener y esas cosas. De momento no, no hay nadie que quiera participar en el concurso. Han participado antes, ¿no? No han tenido suerte, pero bueno, pues hay que intentarlo otra vez, ¿no? Mira que tenemos buenos cantadores en Ubrique y cantadoras. O sea, que, hombre, que se animen, ¿por qué no van en su pueblo a triunfar? Se puede triunfar, ¿no?, en su pueblo. Así que yo animo a todos los que tenemos aquí en Ubrique que, bueno, que se animen y se apunten al concurso, ya está, hombre. Que ganan bien, que no ganan. Pues vaya por Dios, yo a la próxima me apunto otra vez. Está la escuela de guitarra, escuela de cante y escuela de castañuela. Está la escuela de cante y de guitarra, está a cargo de Didier Masio, nuestro guitarrista oficial del concurso. Y la escuela de castañuela pues está a cargo de Isabel Benítez. Isabel tiene 14 o 15, yo no sé las que tiene, tiene bastante. Y alumnos en cante hay, me parece que son 4. Alumnos de guitarra, pues ahí me parece que son otros 4 o 5, no, ahora mismo no lo sé porque no estoy presente cuando están allí. Una vez, algunas veces voy, otras veces no, ¿no? Pero está Pepi de la Sale, está Pepita Morales Gil, y está Eli, la hija de Gago, Manzanito, y otro muchacho también que está cantando. Y en la guitarra, pues ahí está Paco Arena, una muchachita también, y otro chaval. Está funcionando y además, bien. Los chavales estamos contentos, tanto con el cante como la guitarra, porque es un buen profesor, ¿eh? Yo lo he visto una vez o dos enseñando y hay que ir para eso. Y aquel que quiera, pues no tiene nada más que... Alguno que quiera lo mismo en el cante como en guitarra, aprender, ¿no?, o iniciarse dentro de lo que es eso, pues el viernes a partir de las 7 de la tarde está Didier aquí en Ubrique. Por ejemplo, hoy a partir de las 7 está él ahí para lo que quieran, ¿no?, para preguntarle cuánto valen las clases, cómo son, en fin, cómo es lo del cante, en fin. Y los miércoles está Isabel a partir de las 4 de la tarde, que puede, todo aquel que quiera, puede ir a preguntarle a ella. Tiene también coros, tiene un coro bastante bonito. Y una última cuestión para terminar. Básica informa que en estos días se procederá a realizar un nuevo reparto de compost obtenido con la fracción orgánica del cubo marrón y de macetas de huerto. Las personas interesadas pueden dirigirse a los puntos de entrega que se situarán en horario de 10:30 de la mañana a 1 del mediodía en los siguientes puntos: el martes 2 de mayo en el Mercadillo, miércoles 3 de mayo en la Plaza de la Estrella y sábado 6 de mayo en la Avenida de España. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.